Amigos de Catabre 99.3, la emisora que hace patria. Hoy vamos a conversar con Octavio Parra Parada sobre diferentes temas del acontecer nacional y de lo que está sucediendo en Barinas. En Barinas hay definitivamente una desesperación de los sectores populares que se sienten desasistidos del ejercicio del gobierno del gobernador Argeniz Chávez. Y no solamente de Argeniz Chávez, sino de los funcionarios que están, por ejemplo, en la cuestión del gas, manejando la cuestión del gas, y lo que están haciendo realmente es cayéndole a cotorra a esta gente y preguntándole si están cocinando con leña. Pues todo el mundo sabe que hay sectores de Barinas que tienen hasta 3 meses que no los atienden con el gas y están apelando a la cuestión de la leña para poder hacer sus comidas y atender a sus hijos con los teteros y todas las cuestiones que tienen que ver relacionadas con la casa. Pero hay otros temas que son temas de mucha realidad, por ejemplo, el coronavirus, Catire. Catire Parra nos va a decir su pensar sobre la cuestión del COVID-19, porque sabemos que hay un coletazo del coronavirus producto de gente que se vino para Venezuela, se vino de Colombia, se vino de Brasil, se vino de Ecuador, de varios países de aquí de América Latina, y definitivamente no pasaron por ningún control. Y hay unos coletazos, hay una cuestión peligrosa, sumamente peligrosa, en Maracaibo, asimismo en San Cristóbal, en Apure y en el estado Bolívar. Hay otros pronunciamientos por allí del COVID-19 a nivel del estado Aragua, del estado Miranda, y en Caracas se ha presentado también una nueva reacción del COVID-19. ¿Qué nos puede decir el Catire sobre este tema que es sumamente peligroso? El gobierno ha dado las indicaciones de cómo comportarse ante esta pandemia que puede generar, a pesar de las medidas que ha tomado el gobierno, puede generar muchas muertes acá en el país. Bueno, mira, mi opinión realmente no es la más calificada, puesto que no soy médico, ni enfermero, ni nada de eso por el estilo. Simplemente soy un ciudadano preocupado por las situaciones que vivimos los venezolanos. Este nuevo enemigo invisible, como es esta enfermedad famosa ya por ser una pandemia, realmente hay que reconocer al gobierno venezolano que ha acertado en muchas de las medidas que ha tomado. Sin embargo, esto es una guerra contra un enemigo, como repito, invisible, que no se pueden cometer debilidades. La primera debilidad que cometió el gobierno, aunque es todo un derecho de haber aceptado a los venezolanos que se fueron del país por saturados de los medios de comunicación, que les hacían ver que había países donde era un paraíso y este era el infierno, y ahora quieren regresar a su país, han debido tomar la medida que tomaron con antelación a haberse reprogramado el ataque del virus a la sociedad venezolana. Ese es el aspecto negativo que yo veo, que las debilidades en las guerras siempre se pagan caro, y esto es una guerra. Y otra cosa que he notado las pocas veces que salgo es que realmente la gente está abusando de no usar el tapaboca. Realmente eso no es un capricho contra el gobierno, ni a favor del gobierno, ni a favor de nadie. Es a favor del colectivo, de nosotros mismos, de nuestra familia. Eso lo repiten gente calificada, que conoce la materia, repiten siempre, y realmente acertó el gobierno en primera instancia, pero por debilidades de disfraces nacionalistas, dejamos entrar a todo el que se fue así de golpe, y ahora nos dimos cuenta que hay una irresponsabilidad, una falta de nivel cultural muy grande, donde aceptamos a un familiar que viene de Colombia, lo aceptamos indudablemente, pero no pasa por las medidas reales que han funcionado. Esto no lo podemos quitar. El gobierno ha acertado en las medidas que tomó, pero ahora hay un relajo. Uno sale por la calle, ve hasta autoridades sin tapabocas. Eso debe llamar la atención. ¿Dónde están los jefes de esos fulanos que no les obligan a una cuestión de seguridad nacional, de seguridad familiar, de seguridad colectiva. Entonces, este problema de, que es una pandemia a nivel mundial, donde se han descuidado más en países con mucho más adelanto científico que el nuestro, los dueños del mundo, los Estados Unidos, son un ejemplo de irresponsabilidad. Sí, pareciera que los ciudadanos de Estados Unidos no tienen protección, pues precisamente los que tienen menos recursos son los que están llevando las grandes consecuencias, claro, de la pandemia. Porque ellos tienen lo mismo que Brasil, el Bolsonaro. Estos señores son de la alta, no, no vamos a repetir palabras trajinadas, porque nosotros aprendimos un diccionario de la revolución de octubre, del 12, de la tal revolución de octubre, que seguimos con la misma cantaleta en todo el idioma, no sabemos otro idioma. No nos hemos quitado todavía. Los dueños del mundo, que están fundamentalmente en los Estados Unidos, que son los que dirigen la política a este loco que tienen de presidente, y los dueños del Brasil, que son los que dirigen a Bolsonaro, decidieron otra cosa. Por ejemplo, Bolsonaro no engañó a nadie en su campaña electoral. Dijo que iba a acabar con los negros, que se acabaran los indios, y se acabaran las selvas, y se acabaran todas. Y lo está cumpliendo. La tragedia es nuestra, que no hemos anunciado nunca, porque este es el único país de América donde nadie dice que es de derecha. Todo mundo es revolucionario y todo mundo. Y hay algunos nuevos chavistas que se han aprendido algunos capítulos de Carlos Marx, así como las sectas religiosas que andan por ahí, que se aprenden unos capítulos de la Biblia. Así hay unos que te tiran unos discursos, pero en la práctica son unos irresponsables. Entonces, el problema yo lo veo desde ese punto de vista. También debemos oír a científicos, por ejemplo, cuando la peste española hace 102 años, que tuvo 500 millones de contaminados y que había una población de 1.700 millones de habitantes en la Tierra y que hubo 50 millones de muertos. Por aquí, por la calle Real, que se llamaba la calle Bolívar, pasaba la carreta recogiendo los muertos aquí en Barinas. Por eso mucha gente, de los que tenían algunas posibilidades, compraron casas en Barinita porque adjudicaban que era falta de buen clima, qué sé yo. Total que, mi amigo, yo creo que es muy arriesgado de parte de uno. Imagínate tú, cuando la pandemia de la peste española, que no fue española, que se la achacaron también a los gringos, y no era gringo, sino que el origen fue francés, el origen de esa enfermedad era de Francia. Hoy en día se la achacan a los chinos, ese es un enemigo que no tiene nacionalidad, ese es un enemigo que no podemos decir que lo inventó fulano y lo tiró al aire para que le pegara. Sí, que está identificado. Porque el fantoche primer ministro inglés, que también se la da de guapo con el coronavirus, le dio coronavirus. Sí. Y hay alguna gente de la Casa Blanca que está enfermo, y en Brasil también. Total que yo creo que ese tema, lo que nos llamaría a nosotros es a la obligación de llamar a la gente a que usemos el tapabocas, a que usemos las medidas de precaución, a que eso no es una cuestión de política, de lavarse las manos, eso no tiene ningún signo político, y quien lo quiera tomar así, pues es un animal completo. Si nosotros no podemos pelear con un enemigo que es de todos, de toda la humanidad, ahí a contravenir las disposiciones que el gobierno, en ese caso, repito, ha sido acertado. La debilidad que cometió por un ligero nacionalismo, ok, dejar regresar a los connacionales, eso está bien, pero hemos debido no tomar las medidas, no hacer eso alegremente. Así es. Y después tomaron, rectificaron y tienen. Total que yo creo que ese tema es bastante debatido, bastante, y hay mucha gente. Bastante difundido por los medios de comunicación. Hay que tratar de que quien nos oiga tome conciencia que eso no tiene partido político, es un enemigo que le dispara a todo mundo. Así es. Y que vale la pena que obliguemos a los familiares, obliguemos a los amigos a no aceptar irresponsablemente a nadie que venga de Brasil, de Colombia, los aceptemos por familiar sin denunciarlo a las autoridades, que no lo van a meter preso, lo van a examinar y a así tratar es, si eso, en el caso de los exámenes. Total que yo creo que ese tema lo estamos tratando como podemos. Nos, no somos como en la peste española, que quien daba las declaraciones. Bueno, pero yo creo que hay bastante información y hay bastante alerta de parte del gobierno nacional en cuanto a la gente, que se cuide a la gente, claro, porque la cosa no es mamadera de gallo. No es una cuestión que está matando a muchas personas en el mundo. Y sin embargo, tú ves en la calle, hay un relajamiento demasiado relajado y no están usando el tapabocas. La gente, funcionarios del gobierno nacional, la Guardia Nacional, la policía, no está usando el tapabocas. Y entonces hay un relajo que, bueno, que es sumamente peligroso. Bueno, dejamos este tema de y pasamos al tema de lo que se viene, Catire. Se vienen unas elecciones para la Asamblea Nacional, que posiblemente sean en agosto, septiembre, o en este, lo que termine el año, pues, fin de año. Y la situación que yo veo es que hay una serie de problemas que pueden estar atentando contra la estabilidad y el fortalecimiento del proceso. Sin embargo, todos los días también vemos que el fulano dio unas declaraciones donde decía que vamos a solucionar el problema de la gasolina, vamos a solucionar el problema del gas, vamos a solucionar el problema de las calles, de las luces en las calles, el problema de la delincuencia. Y sin embargo, Catire, tú ves que la gente sigue todos los días desesperada, no hay un freno, por ejemplo, al alto costo de la vida, la especulación que están haciendo, esta serie de elementos que hoy son comerciantes, de la noche a la mañana se metieron a comerciantes y están especulando increíblemente, y el gobierno no dice absolutamente nada de eso. ¿Su opinión sobre eso? Bueno, indudablemente yo ya he escrito que hay escasez de Estado. Las funciones del Estado las cumplimos todos, sobre todo los funcionarios que les compete tomar decisiones sobre la materia de seguridad, sobre la materia de alimentación, sobre la materia de vialidad, en fin, sobre todo el contenido de las necesidades que tiene la sociedad. En Barinas notamos que todo el mundo anda por su lado. El gobernador, realmente varias veces lo he dicho, está, yo creo que muy mal rodeado. Pero también vemos que hay representantes legislativos, concejales, que deberían asumir por lo menos la posición de cada sitio donde fueron elegidos, cada lugar. Porque ya dividieron ahora zona andina, zona llanera, y los municipios que dicen que son zona llanera también tienen parte de los Andes. No sé qué criterios usan para hacer esas divisiones territoriales que no existen, porque la geografía está ahí. Pero en fin, eso es lo que usan. Tú no ves a ningún alcalde asumir el papel de su liderazgo, pues fueron electos. Tú no ves a ningún diputado al Congreso tampoco asumir los principales problemas que tiene Venezuela. Pero tampoco los del Consejo Legislativo y la gente de la Cámara Municipal, mucho menos se ven en la calle. Estoy hablando de todos en general, todos los que representan algo, concejales, legislativos, al Congreso de la República, en fin. Pero también a los funcionarios que están al frente de cada una de las oficinas a nivel nacional. Tú no ves, por ejemplo, que se ocupen del problema de lo que ya está anunciado, y no se necesita ser sabio, la carencia agrícola que hay en Barinas y en Venezuela. Yo no creo que, me van a disculpar, en este día vi por televisión, que casi nunca veo, al gobernador anunciando que iban a dar crédito para 13.000 hectáreas. Bueno, Barinas sembraba, si no lo saben y tengo las pruebas, 70.000 hectáreas de sorgo, 40.000 hectáreas de algodón, 33.000 hectáreas de arroz en el estado de Barinas. Estoy hablando a 60.000 hectáreas de maíz. Estoy hablando de realidades que han ido desapareciendo paulatinamente. Y hoy se anuncian con bombas y platillos que se van a sembrar 13.000 hectáreas. Ojalá y sean 130.000 o 200.000. Pero así mismo está ocurriendo en Portuguesa, que llamaban el granero de Venezuela. Están reduciendo sustancialmente. ¿Por qué? El porqué es porque los costos de producción de todo el mundo, no es aquí en Barinas ni en Venezuela, a nivel mundial, han subido sustancialmente y los productores están siendo agobiados. Los Estados Unidos, por ejemplo, que es la adoración de muchos de los que probablemente nos escuchan, en el informe de julio del año pasado anunció que sembraron la mitad de la cantidad de hectáreas de cereales que sembraba. Ese es un arma estratégica que usan los Estados Unidos, porque ellos, los productores gringos, también tienen un alto nivel en la producción, de costos de producción. Sin embargo, cuando salen de los Estados Unidos, salen subsidiados. Por eso que el tratado de libre comercio que firmaron con Colombia quebró a los agricultores colombianos, porque no pueden competir con el precio del arroz, del maíz, de la leche, de nada que viene de Estados Unidos, porque allá viene subsidiados y los colombianos no pueden hacer lo mismo, y mucho menos los venezolanos. Yo siempre pregunto, ¿dónde están los 1.300 millones de euros que le aprobaron al Ministerio de Agricultura y Tierra? Dicho sea de paso, yo estoy hablando a nombre de 271.000 y pico de productores con menos de 100 hectáreas que hay en Venezuela. Latifundio realmente hay apenas 6.000 y tanto en toda Venezuela. Pero ese pequeño, ese mediano productor no tiene representación. Unas asociaciones que representan a grandes lavadores de dinero, a grandes, ni siquiera latifundistas, porque yo no aprendí el idioma de la Revolución de Octubre. Siempre repito, 10.000 hectáreas en Capanaparo valen menos que 5 hectáreas aquí en el páramo. Y producen más las 5 hectáreas en el páramo que 10.000 hectáreas en Apure. Entonces, eso tiene que ver con la nueva concepción que se tiene de la agricultura, que va a haber una nueva concepción obligada con el fracaso mundial de la agricultura. El modelo agrícola fracasó en todo el mundo, el país que me nombre está fracasado. ¿Por qué? Porque resulta que estamos produciendo semillas importadas, fertilizantes que están contaminando el planeta. Fíjese, cuestión rara, debido al la pandemia esta que estamos sufriendo, en Venecia, las góndolas y el turismo, están regresando los peces a los canales. Y en Xochimilco también están regresando nuevas porque se paralizó la cantidad de góndolas. Y el hueco que se estaba abriendo en la atmósfera se está cerrando porque la contaminación en parte se debe a la paralización de la circulación de vehículos en el mundo, pero también se debe a la falta de agricultura venenosa como es el uso de los fertilizantes. Produce más daño a la atmósfera los fertilizantes que los carros. Está demostrado científicamente por gente calificada. Eso ha ido, la enfermedad matando gente, pero realmente paralizando una actividad criminal como es la agricultura con los agrotóxicos y los venenos y como es la circulación indudablemente de máquinas de motor. Entonces, hay un agravante, Catire, también que esos cereales de que tú hablas están siendo utilizados en la fabricación de etanol y eso también contribuye con la cuestión de la escasez y del aumento de los productos de los granos. Pero hay una situación que también hay que conversarla, que es la situación de los nuevos ricos que están llegando a Barinas y se están instalando en la zona de los Andes, en los nacientes del río Santo Domingo y en los nacientes de otros ríos acá en Barinas, del río Caldera, y están deforestando y está quedando ese cerro completamente pelado con la finalidad de hacer potreros. Esto atenta contra la emanación de la cuestión hídrica de los ríos. Eso está pasando, parece que se denunció, pero definitivamente quedó en eso, en una denuncia. Parece ser que esta gente que hizo esa deforestación en Barrancas son gente ligada a la cuestión militar. No sé, no tengo conocimiento. ¿Qué sabes tú de esa situación? Bueno, mira, sin entrar en detalle de quiénes son, deben ser gente muy poderosa que ha logrado penetrar el Estado venezolano. Es decir, yo considero, por ejemplo, la deforestación que hicieron en el río Caldera, que afectó de tal naturaleza que se cayó el puente que comunica y se dañó el acueducto, el dique que le da agua a Caldera. No han podido comunicarse porque no tienen ni cómo, no hay WhatsApp, no hay, pero yo la sé de buena fuente. La otra cosa, esos nuevos allegados a Barinas, son nuevos, yo llamo lumpenburgués. Ese lumpenburgués también se está apoderando de Santa Lucía y Santa Inés. Nosotros ahorita, en la finca de nosotros, que he venido denunciando y que tengo, está hoy en día tumbando árboles, ya he escrito en infinidad de veces, tumbando árboles y cercando, donde mataron en estos días a un hijo del pueblo de Santa Inés, y el pueblo de Santa Inés tomó una cantidad de delincuentes donde aparecieron motos robadas, restos de reses, restos de cuánto diablo hay. ¿Qué pasa? Retomaron eso con más brío, con más inversión, porque hay un pobre campesino, no tiene para comprar una motosierra. ¿Y a quién? Esto que estoy diciendo lo he escrito a los organismos competentes. Resulta que no ha habido respuesta de ninguna naturaleza. Los que graban estos programas, sobre todo esto de aquí de Catabre, y los que me graban a mí, yo quisiera que les transmitieran eso al alto gobierno y que me desmientan si lo que estamos hablando aquí son estupideces o somos enemigos del gobierno, porque aquí cualquiera que reclame y diga la verdad Y esto es verdad lo que estamos hablando. La lo que tú decías, la deforestación de la cuenca andina está sedimentando todos los ríos del estado de Barinas, y el río Apure también se está acabando porque todos caen al río Apure. Entonces, ¿cuándo le vamos a dar? Somos el primer país proporcionalmente que destruimos bosques en el mundo. El primero. Le ganamos a Brasil, Brasil pues son cantidades, pero proporcionalmente al territorio somos los primeros, los campeones pueden destruir. Y Barinas, que gracias a unos señores que despreciamos, los aborígenes, tenían un sistema hidráulico de primer orden, como era la calzada llamada de Páez después. Y en los Andes, los Timoto Cuica tenían sistema de regadío sin afectar la naturaleza. Esto es bueno que se sepa, y a lo mejor nos está oyendo algún curioso historiador, que los hay de bastante y de bastante embusteros mucho, deberían preocuparse por el medio ambiente. El medio ambiente es el patrimonio que le estamos dejando a los nietos, y le estamos dejando un desierto. Allí en Santa Inés, con la deforestación del río Caldera, que es el principal afluente del río Santo Domingo, se está sedimentando y el río anda por todos lados. Y los sabios estúpidos que consideran un bosque como tierra ociosa, yo le pregunto a esos sabios, ¿cuánto vale el oxígeno que produce un bosque? ¿Cuánto vale en dinero? Porque todo es dinero. ¿Cuánto incorpora a la riqueza del ambiente un árbol? Lo tumbamos para hacer potrero. Los bosques lo que hacen es fijar CO2 en el suelo y emanar oxígeno a la atmósfera, es decir, enriquece la atmósfera. Esa es la transformación que, repetía, no tiene valores monetarios y la gente desprecia constantemente. En Barinas somos campeones en destruir bosques. Hemos destruido las reservas de Caparo, San Camilo, Ticoporo. Sí, ya esos son peladeros, Catire. Y ahora vamos con los Andes, que también lo estamos acabando. En fin, hay una cantidad de cosas que son muy profundas, que ni siquiera en las universidades se habla de eso. Nadie ha invitado a calificado. Aquí trajimos un calificado, que aquí en esta radio se grabó un programa a uno de los científicos calificados que está allá en América Latina, pero no lo atendieron en más ninguna parte. Creo que le dieron un programa en una televisora de aquí, que aquí no invitan sino a marrachos que no saben ni lo que... Bueno, Catire, mira, definitivamente hay que preguntarse si acaso era Chávez el único que estaba interesado en la cuestión ecológica, en la cuestión de la preservación del ambiente, en evitar la desertificación, porque ahora se habla con mucha insistencia sobre el desastre ecológico que está haciendo el gobierno, en conchupancia con algunos sectores donde dicen que están hasta paramilitares inmiscuidos en ese problema de la deforestación en las minas de oro que hay en el estado de Bolívar. Eso pareciera estar establecido constitucionalmente en las leyes, y presidente Chávez fue el que le hizo mucho énfasis a esta cuestión. Pero es que tenía razón de ser. ¿Qué ganamos con tumbar un cerro que nos emana agua? Entonces, ahí es la gran pregunta, Catire. ¿Qué hacemos con la destrucción del ambiente? ¿Qué hacemos con la destrucción de los cerros? ¿Qué hacemos acá en Altamira? Tú lo has dicho, pues. Ahora lo que hay es un desierto. Ticoporo es un desierto que me recuerda a Ciro Pino y a otra gente que se dedicaron exclusivamente a aprovecharse de esos recursos naturales. Y por ahí andan. Ya el daño está hecho. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar si la represa del Guri de repente seguimos permitiendo que se sigan haciendo deforestaciones en esas cuencas de esos ríos? Bueno, mira, en estos días había unas declaraciones del gobernador que hablaba, por cierto, que en un oficio dirigido al director de la CESOP, le menciono parte de ese discurso que dio Argeni Chávez, donde va en contra de los que deforestan, los que le hacen daño al ambiente. Me pareció muy, muy acertada y yo la menciono en una correspondencia sin respuesta, violando el artículo 51 de la Constitución, donde están obligados los funcionarios a responderle a los ciudadanos cualquier cuestión que uno plantee. Bueno, pero estamos en Barinas, donde realmente hay escasez de Estado, porque aquí fallan los jueces, falla la policía, fallan los alcaldes, fallan los concejales, en fin, aquí yo no sé cómo van a pretender que los reelijan. Yo no sé ¿cómo va a pretender gente que nunca ha hablado en favor de Barinas, sea, pretenda ser candidato a algo? Yo no sé realmente si a este pueblo le cayó la maldición del capuchino, que decían, no fue a un capuchino, sino a varios capuchinos que se pusieron en contra de la independencia y fueron fusilados en un caño que hoy fue tapado por el Progreso, llaman, hicieron una avenida y una alcantarilla que se tapa allá en la parte de Mijagua abajo. O sea, ahí fusilaron a un poco de fulanos en contra de la independencia, ya capuchinos que dijeron que las aguas del Santo Domingo lavarían su sangre, bueno, sangre que ya se ha evaporado hace mil años. Entonces, yo creo, mi estimado amigo, que estos programas uno los debería aprovechar para los que muchos o pocos que lo oyen, en asimilar de que realmente vivimos una tragedia mundial con la pandemia y con las políticas agonizantes del capitalismo. El capitalismo está agonizando, está tirando los últimos pataleos. Eso afecta a muchos de los que llaman enchufados. Yo digo que sí, el gobierno tiene mucha gente que le hace mucho daño a la gestión, al pensamiento de Chávez. Chávez fue un líder popular y eso no podemos nosotros negarlo ni pregonarlo porque existe, está allí. Es igual que me dicen que canonizaron a José Gregorio Hernández. Sí. José Gregorio Hernández era un santo ya para el pueblo católico venezolano. El Papa lo que hizo fue darle el visto bueno a una petición, un anhelo que tenían los católicos venezolanos. Más nada. Igual, la imagen de Chávez está viva, su pensamiento está vivo, malo, bueno, regular, no me gusta, sí me gusta. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que hay muchos ministros, hay muchos gobernadores, muchos alcaldes, muchos concejales, que a nombre de la revolución, no sé cuál, pues este es un proceso político que tiene que tener errores y tiene que tener aciertos, pero que debe corregir la cantidad de errores que se están cometiendo. ¿Qué vamos a hacer con el medio ambiente? ¿Qué vamos a hacer con la comida de la gente? ¿Qué vamos a hacer con el gas, que ahora quieren cambiar las bombonas grandes por unas medianas? Eso es un robo, no se deben estafar. Esas bombonas valen una fortuna hoy en día y le ponen pero para cambiarla por una mediana y después te la devuelvo. ¿Vas a creer en funcionarios que tienen una trayectoria? Si debe hacer detrás de ese cambio de esa bombona, yo lo creo que hay un gran negocio. Claro. Que va a lucrar a algunas personas que están allí relacionadas con esa cuestión del gas. Pues. Estamos de acuerdo. Hay una cuestión, Catire, que es cuestiones que uno se pregunta. ¿Funciona el Estado venezolano, verdad? Verdaderamente, hay desde el PSV políticas que coadyuguen al fortalecimiento de este proceso. Tú hablabas, y yo también soy partidario de esa situación. ¿Qué hacen los diputados? Te repregunto, ¿qué hacen los diputados a nivel de todo el país? ¿Por qué no se abocan a la solución de los problemas? Que hay tantos problemas aquí en Barinas. ¿Qué hace la señora alcalde de Barinas? Yo no sé definitivamente qué nos pasa a nosotros los barineses. Hablamos mucho del poder popular, pero definitivamente ese poder popular lo invitan solamente a participar por 5 minutos en un proceso de elecciones donde los candidatos los ponen a dedos desde el gobierno y nosotros como pueblo, como organización, no tenemos ningún chance de decir, mira, ponme a fulano de tal, por favor, que está haciendo algo por el colectivo, por Barinas. ¿Seguirá pasando eso? Mira, yo creo que la tolerancia a las injusticias es un crimen. Yo creo que yo soy amigo tuyo cuando te necesito. Cuando te necesito electoralmente hablan del gran polo patriótico. Cuando no reciben al Partido Comunista, al PPT, a los otros partidos de la alianza, aliados, no los recibe el gobernador, no los recibe nadie, ni a nivel nacional ni a nivel local. Entonces, menos mal, y ojalá suceda así, eso fue una lucha constante de la izquierda venezolana, y perdone que hable de izquierda porque a mí me confunde eso ya, yo no sé quién es izquierda ni derecha, pero de la gente de avanzada, por llamarla mejor, la lucha de los partidos políticos, la proporción de las minorías, porque aquí no hay nadie grande, en la oposición se están matando porque AD fue un gran partido, pero hoy es un partidito, y COPEI fue un gran partido, hoy es un partidito al igual que el MAS, igual a... Un mini partido que no suman entre todos ni el 7%, entonces yo me voy a erigir como el jefe de todo porque yo tengo más. No tienen nadie. Aquí realmente lo que queda, y escúchese bien, lo que queda es el porcentaje de gente que creyó en Chávez, no el PSV, pues el PSV no es un partido de masa, es un partido de mesas. Partido de masa es los que tienen contacto con la gente, contacto con sus aliados, contacto con toda la gente de la sociedad. No es posible que a nombre de los productores se reúnan con Fedeagro y la Federación de Ganaderos y no se reúnan con los pequeños y medianos productores que son el 90% de los productores nacionales. No toda es la vida ese problema lo hemos mantenido, ¿verdad? Claro. Ahora hay una cuestión para ir cerrando este programa especial, y es la pregunta de las tres lochas, caballero. Hay una cuestión que se dio en estos días, la semana pasada creo, que se nombró el nuevo Consejo Nacional Electoral. Y la gente le creó mucha expectativa el nombramiento de Rafael Simón Jiménez acá en Barinas. Y bueno, yo particularmente no es santo de mi devoción, como dice. Yo no sé cuál es la opinión que tiene el Catire Parra de ese señor que llaman Rafael Simón Jiménez, que el aspecto de él es como un tipo así como iluminado, como un tipo así como, no, bueno, estrafalario, digo yo al final. Pero que llegó al CNE, es el vicepresidente del CNE, y el gobierno lo recibe con gran satisfacción. Y nosotros, que somos de izquierda de hace mucho tiempo, criticamos esa posición. Yo, por ejemplo, la critico. ¿Qué piensa el Catire de esto? Bueno, yo tengo muchas obligaciones en torno a esa figura, a ese personaje. En primer lugar, voy a aclarar que fui íntimo amigo de su papá y su mamá. Su papá para mí fue un gran hombre que no se le ha rendido los honores que se ha merecido. Siempre fue un revolucionario en donde se encontrara, y su mamá una gran señora. Y voy a repetir lo que me enseñó mi padre, que cuando deje uno de ser amigo de alguien, no lo debe nombrar. Yo no podría hablar bien de Rafael Simón Jiménez, pero tampoco voy a hablar mal. Muy cómoda, para algunos de los que están oyendo les parece muy cómodo, pero para mí sí es difícil, porque al hablar mal me voy a recordar de los padres de él, que fueron mis grandes amigo, respetuosamente los recuerdo, pero Rafael Simón sí lo conoce toda Barina. Y toda Barina, así como tú te expresas, yo creo que es muy difícil conseguir a alguien, no sea Tom Emmer o qué sé yo, a gente donde él ha convivido, pueda opinar a favor de Rafael Simón. Pero yo no lo voy a hacer. Yo me voy a eximir de dar esa opinión, porque realmente me parece muy aventurado yo expresarme, pero ni estoy a favor ni estoy en contra. Bien cómodo que nunca he asumido esa posición, porque sé que los barineses que nos estén escuchando sí tienen una opinión. Y allá ellos y allá Rafael Simón, que tiene una oportunidad, si es que ha cometido errores en su vida, que los revise y los corrija y no pase como un bufón en la historia venezolana. Sí. Bueno, amigos de Catabre 99.3, damos por terminada esta entrevista de hoy especial con el Catire Parra desde Catabre. Les habló para ustedes Egisto Paredes. Muy buenas tardes.